California, número uno en 1977 con Los Eagles, que reinaron en la década de los 70 en el panorama pop mundial, cuando cuatro de sus discos fueron número uno en los Estados Unidos. Glenn Frey, quien falleció hace 5 años, y Don Henley, que el próximo 22 de julio celebra 77 años, son los autores de este clásico de todos los tiempos. Con Hotel California les damos la bienvenida a Happy Hour, que siempre les trae la mejor música de todos los tiempos, los mejores clásicos en la FM 94.9. Les acompaña Hernando Romero Barliza, el Capi. Y seguimos con la banda de Chicago Survivor, reconocida mundialmente por esta canción de la banda sonora de la película Rocky III de 1982, Eye of the Tiger. The Tiger con Survivor, en la voz del desaparecido Jimmy Jamison, quien falleció a los 63 años de edad de un ataque al corazón en septiembre del 2014. Y vamos ahora a 1991, cuando en los primeros lugares se encontraban los Damn Yankees, un supergrupo compuesto por miembros de Night Ranger y The Styx. Y este fue el mejor tema en listas de los Damn Yankees, High Enough. I don't wanna hear about it anymore. It's a shame I've got to live without you anymore. There's a fire in my heart, a pounding in my brain, it's driving me crazy. We don't need to talk about it anymore. Yesterday is just a memory. Can we close the door? I just made one mistake. I didn't know what to say when you called me. Tema donde se aprecia la gran voz de Tommy Shaw con los Damn Yankees, un grupo que tuvo una carrera discográfica bastante corta pero intensa, y los dos únicos discos que tienen y que publicaron hace más de 30 años son dos joyas del rock más auténtico. Y ahora seguimos con Van Halen, con una canción incluida en 1984, uno de los álbumes más populares de esta banda. David Lee Roth como vocalista junto a Van Halen en Panamá. Yeah. to see the road from the heat coming off. Reach down between my legs, ease the seat back. She's my name. Van Halen con Panamá, una canción que llegó al puesto número 13 en 1984. Y así se llamaba también el álbum que contenía la canción, 1984. Y ahora Dire Straits, la banda liderada por el guitarrista y cantante Mark Knopfler, con una de las canciones más representativas de toda su producción musical, Walk of Life. Con Dire Straits, una canción de su álbum Brothers in Arms de 1985, con el cual la banda, liderada por Mark Knopfler, se consolidó como una de las grandes. Y ahora vamos a seguir con Aerosmith, con un clásico de su álbum Get a Grip de 1991, cuyo video marcó el debut como actriz de Liv Tyler cuando apareció con 17 años de edad, acompañada de Alicia Silverstone en el célebre video de este éxito del grupo de su conocido padre Steven Tyler, Aerosmith con Crazy. Yeah! el Capi en la FM 94.9 en Capi Hour. Seguimos en Capi Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y vamos a escuchar ahora la banda estadounidense Big Mountain, que en 1994 llegó a los primeros lugares de las listas con su célebre versión de este clásico de Peter Frampton llamado Baby, I Love Your Way. Every day, yeah, yeah. I Love Your Way, de Big Mountain, que en los 90 estuvo en la banda sonora de la película Reality Bites, y hace 2 años el grupo volvió a ponerse de moda cuando la cinta Jumanji incluyó su versión de esta canción Baby, I Love Your Way en su banda sonora. Y vamos a escuchar ahora UB40, la banda formada en la década de los 80 por los hermanos Ali y Robin Campbell, que sumaron a músicos y amigos de distintas razas procedentes de la clase obrera. Y este es un éxito de 1991 que llevaron directamente al puesto 7 en los Estados Unidos. Here I am. Come and Take Me, un clásico original de Al Green de la década de los 70 que UB40 grabó en 1990 y llevó al 7º lugar en los listados norteamericanos. Y ahora seguimos con el dancehall y el reggae del cantante jamaiquino estadounidense Shaggy, con una canción que se apoderó de las emisoras de radio y pistas de baile en el año 2000. Shaggy con It Wasn't Me. Yo, man.

All Right de Jamiroquai, que en 1997 llegó a los primeros lugares tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Y ahora vamos a seguir con una canción de la banda estadounidense No Doubt, que celebra 20 años y en cuya composición, además de la cantante Gwen Stefani, participó Pharrell Williams. Una canción que habla sobre seguir bailando y que llegó al primer lugar del listado dance de la revista Billboard. Hella Good. Good con No Doubt, una canción incluida en el álbum Rocksteady, el quinto disco de estudio de la banda estadounidense que fue lanzado en el año 2001. Ya escuchamos a Gwen Stefani con No Doubt y ahora lo haremos como solista. Vamos a escuchar esta canción que Gwen Stefani incluyó en su primer álbum de estudio como solista, Love Angel Music Baby, del año 2004. Rich Girl. Moshi Okane, Moshi Datara. Moshi Okane, Moshi Datara. In the land, my rock, the fetish people, you know who I am. Yes, man, we got the style that's wicked. I hope we can all keep up. We climbed all the way from the bottom to the top. Now we ain't getting nothing but love. Never was a rich girl. Na na na na na na. En los 94.9 de la FM. La FM regresa en momentos con Gaby Hour. Si eres pensionado, docente o empleado del sector público, Abebillas tiene un crédito de libranzas para ti. Abebillas presenta. Ladies and gentlemen. Los ochentas nos dieron el glam rock. Una reina. Y un rey. Los noventas nos trajeron el grunge. el girl power. If you wanna be my lover, you gotta get with my friend. Y las boys bands. Por eso, este lunes festivo, 5 de julio, 80s versus 90s. En la FM, desde las 10 de la mañana, 80s versus 90s. ¿Cuál década te pareció más divertida en la música? Este lunes festivo, en la FM. La radio de los clásicos. Para ti, que eres docente, tenemos el crédito de libranza Ave Villas, con tasas y plazos preferenciales, descuento de nómina, sin codeudor y una alianza con Colmédica, para acceder a un plan de medicina prepagada a un precio especial. Si tienes ingresos desde un salario mínimo, pide ya tu crédito en cualquiera de las oficinas Ave Villas o llama en Bogotá al 338-6840. Conoce más en avevillas.com.co. Somos Banco Ave Villas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Algunos sueños se convierten en oportunidades. Me dijeron que yo iba a trabajar en un restaurante. Algunas oportunidades en pesadillas. Era mentira, iba a trabajar en una cantina. Caen en la trampa sin darse cuenta. La dejaban bajo llave. Que si usted no pague eso, usted no se puede ir de acá. De la trata a los migrantes. Porque de allá nos vinimos tratando de forjar un futuro para nuestros hijos. Al tumbar todo, nosotros nos dejamos en la calle. Reportajes RCN. Mañana a las 8 de la noche. Canal RCN. En Postobón hacemos todo.